Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este nuevo día, conversando acerca del libro de Proverbios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Proverbios 23, 17 dice: No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Estaba pensando, tomado así tranquilamente el texto, este consejo: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Cómo yo voy a tener envidia de un pecador cuando sé que el pecador va por un camino incorrecto, cierto? ¿A qué estará apuntando el sabio con estas palabras? Mira, creo que va hacia lo que a veces sucede con nosotros. Vemos una persona, tú te esfuerzas por tener una buena conducta, tú pagas tus impuestos, en fin, eres correcto en todo. Y hay una persona que elude los impuestos, hace fraude, en fin, y parece que estuviera gozando de la vida. Prospera, tiene una hermosa casa, tres veces mejor que la tuya, tiene un auto último modelo, tiene casa en la playa, y parece que goza de la vida. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la gracia? Que yo me esfuerzo por ser mejor, y esta persona que no se deja llevar solamente y parece que vive mejor que yo. Entonces creo que por ahí va la cosa. ¿Quién no ha sentido esa envidia de pronto de decir, mira, esta persona no tiene Dios ni ley y goza de la vida? Bueno, David tenía una experiencia muy parecida. Yo creo que así está apuntando realmente Proverbios, porque él dice: casi se resbalaron mis pies cuando vi el bien de los injustos. Es como decir, yo tengo un vecino que lo veo progresar, pero no es un vecino quizá de buenos modales, goza la vida, no tiene temor de Dios, tiene todo lo que quiere. Pero David dice que cuando entré en tu santuario, me di cuenta efectivamente de lo que ellos eran, ¿no es cierto? Vi cómo era el final de ellos. Eso es lo que está tratando de decirnos quizá el sabio en este sentido, porque dice: no tengas tu corazón envidia. Y envidia es una palabra que no debería estar, o una actitud, una forma de vivir, de desear algo que en realidad lo tiene otra persona. Esa es la cosa. ¿Sabes? Fíjate, creo que aquí donde está más claro es en el Salmo 37.1, este Salmo de David. Tiene la misma idea. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y dice el verso 2 del capítulo 37 de Salmo: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Creo que ahí está toda la explicación que necesitamos, porque nosotros vemos, estamos mirando lo que él goza en este momento, pero Satanás siempre aplica lo que nosotros tenemos en las tarjetas de crédito. Goza ahora, paga después. Y hay que tener en cuenta que siempre hay que pagar. De todas maneras. O sea, el sabio nos está dando los consejos necesarios para tener una vida que realmente represente lo que somos cristianos, que seguimos a un Salvador. Porque, tomando la misma idea, él vuelve a resaltar el 24, 1 y 2, dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Fíjate que aquí agrega un detalle más todavía incluso. Es como decir, mira, tú estás viendo que este progresa, es bueno, me gustaría hasta ser mi amigo, como sabes, si siendo su amigo, su compañero, voy a recibir alguna de las bendiciones, entre comillas, ¿no es cierto?, que él tiene, pero no desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, iniquidad habla en sus labios. Allí está la clave, la respuesta que el sabio da, ¿por qué razón ni siquiera yo debería estar con ellos? No solamente tener envidia de los malos, sino no estar con ellos. Fíjate, todo en la vida tiene un costo, y nosotros debemos estar dispuestos a pagarlo. El que quiere el éxito, bueno, tiene que trabajar arduamente. Hay que estudiar, hay que trabajar, pero hay personas que quieren el éxito inmediato. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sencillamente roban. Roban. Entonces, ¿para qué voy a estar trabajando un mes cuando esto lo puedo ganar en un día? ¿Ah? pero así es la vida que llevan también, porque creo que nunca van a poder gozar de aquello que han obtenido en forma fraudulenta, en forma ilícita. Sin embargo, fíjate, la Biblia nos dice que dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, dice. Claro, nosotros trabajamos y podemos gozar del fruto del trabajo, y uno tiene paz en el corazón, no tiene ningún problema con la ley, y puede sentarse a la mesa tranquilamente sin pensar que en ningún momento o alguien va a llegar a buscarlo, la policía va a llegar a buscarlo o algo va a pasar. Ahora, hay tres aspectos que se mencionan aquí relacionados con este concepto de estar en amistad con ellos, que estar, digamos, al lado de un malhechor, de un pecador, voy a decirlo así como lo dice, que de alguna manera estas resoluciones que se toman de orden moral no son las más adecuadas y que también van a influir en lo que yo pienso, en lo que hago más adelante. En segundo lugar, que la compañía me arruine mi reputación, porque nos dice el dicho, dime con quién anda y te diré quién eres. De alguna manera, juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la Biblia. Y que los impíos traman alguna maldad en perjuicio de algunos inocentes, y esto es grave porque no hay discriminación entre las personas. Actuar, yo estaba leyendo el otro día de cómo sintieron los gritos de una persona, de una joven. Todos salieron a mirar, pero nadie hizo absolutamente nada. Y eso es una cultura que hoy día quizás está muy, muy difundida. Latente, difundida. La gente si ve algún accidente o algo, en lugar de ayudar, se ponen a tomar fotos. Y al otro día supieron que efectivamente los gritos provenían de auxilio y lo encontraron muerto. Entonces la pregunta que se hace es, bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿Solamente los que la atacaron? O también aquellos que de alguna manera... Creo que los que escucharon y no hicieron nada también son cómplices. Claro. Entonces, esto de los impíos es un problemita bastante serio, porque de alguna manera nos va a llevar a nosotros, por decirlo de esta manera, a algún cauce de orientación. Y él lo dice, no te entremetas con los malignos, no tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin. Y ahí está el resultado, lo está diciendo. Y la lámpara de los impíos será apagada. Eso es el resultado final de estas personas que no obran bien, que no actúan bien. Y si tú te mezclas, y claro, a veces resulta grato mezclarse. Recuerdo yo una persona que quedó sin trabajo y lo invitaron a trabajar con él. Y la verdad es que era una buena paga, buena actividad, se veía muy progresiva o progreso en la empresa. Pero de improviso él, como cristiano, vio algunas cosas incorrectas. Y no las menciono quizás, pero entonces se preguntó, ¿y qué hago aquí? ¿Estoy avalando algo incorrecto? Correcto. Entonces lo que él decía, no hombre, mira, si no te preocupes, si esto se arregla así o acá, al final... Y a veces dicen, todo el mundo lo hace. No, y al final decidió salirse, a pesar de que estaba sin trabajo, Dios le dio otro después, pero... Aunque era bueno, ¿no es cierto? Había allí algo detrás de eso que a él no entraba con la moral que él tenía. Bueno, amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Ha luchado alguna vez con la envidia por el éxito de alguien? ¿Cuál es el mejor remedio para ese problema fatal? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.